transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días. Verdes son tus penas, cambio los colores, basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos... Buenas, amigas, amigos, estimados oyentes de la FM Ocam y de todos los oyentes que nos escuchan a través de internet. Muchas gracias por estar. Bienvenidos a este programa número 20. De este producto radial que hemos llamado La Pitagla Edición, Realidad del Cuyamarca y los Pueblos Originarios en Tiempos de Pandemia. Bienvenido ya a este programa número 20, que corresponde al domingo 17 de octubre de 2021. Bueno, hoy es un día especial, seguramente para todos es un día muy lindo, digamos, para compartir y festejar, para los que tenemos la oportunidad con nuestras madres, porque hoy es el Día de la Madre en muchos países del mundo. Y bueno, aquí en Argentina también es el Día de la Madre, así que feliz día, madres, feliz día, mamay, feliz día a todas las madres del Cuyamarca, de las comunidades collas, de Nazareno, de Santa Victoria, de Iruya, de Orán, de Los Toldos, de Isla de Cañas, bueno, de todas las comunidades que nos escuchan de la zona de Tincunacu. Feliz día a todas las madres, la verdad que es un día digno de festejar y alegrarse, porque las madres, las mujeres, se merecen mucho respeto, mucha veneración, mucha consideración, y se merecen un día para celebrar, y que se celebre el Día de la Madre, ¿no? Así que feliz Día de la Madre a todas las mamás del mundo y especialmente de la zona del Cuyamarca. Más adelante vamos a continuar un poco con este homenaje en el Día de la Madre. Así que bueno, vamos a poner también un poco de música especialmente dedicada a las madres en su día. Así que bueno, empezamos diciendo feliz Día de la Madre. Para este programa número 20 también tenemos, no sé si decir una mala noticia, pero bueno, ya le vamos a contar más adelante que tal vez este sea ya el último programa de esta tanda, de esta temporada por lo menos, de esta edición. Porque bueno, como habíamos comentado, este es un producto, es un programa radio que tenía el apoyo, que tiene el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, a través de un proyecto que se llama Puntos de Cultura Indígena. Y bueno, ese apoyo está concluyendo ya, y bueno, todo el equipo de colaboradores que teníamos, que nos venían dando una mano para sacar al aire este programa, ya no tendrían ese apoyo, así que bueno, vamos a ver cómo podemos seguir para más adelante, siguiendo con la transmisión, con la producción de este producto radial que lo estamos haciendo, lo hicimos con tanto cariño, pensando justamente en el fortalecimiento del Cuyamarca y de todas las comunidades collas de Salta, o por lo menos de la zona nuestra, ¿no? De nuestra organización del Cuyamarca. Así que bueno, vamos a avanzar entonces con lo que tenemos para hoy, con este programa número 20. Gracias a todos por escucharnos, a todos los que están ahí ya empezando con los preparativos para el festejo. Gracias por estar ahí, a los que están trabajando tal vez en el campo también, puede que haya alguien que esté haciendo trabajo, que había que hacer sí o sí, así que bueno, también los saludos para todos. Bueno, entonces, empezando con el primer bloque, Noticias del Cuyamarca, lo primero que vamos a hacer es tener una conversación con Faustino Peloc, del hermano que es de Santa Victoria, y que bueno, está ahora como vocal del pueblo Colla, representando al pueblo Colla en lo que es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que conocemos como IPIS, porque bueno, cuando empezamos este programa dijimos que bueno, íbamos a seguirlo un poco, a seguir la gestión, el trabajo de Faustino en el IPIS, porque bueno, era una experiencia nueva que tuvimos como Cuyamarca de participar en esa elección de IPIS y bueno, haber logrado que uno de los representantes, uno de los integrantes de lo que es de la Mesa del Cuyamarca, integrante del Cuyamarca, esté hoy como vocal del pueblo Colla ante el IPIS, así que bueno, por eso también quisimos conversar con él en este último programa de esta primera temporada, esperemos que así sea. Así que bueno, después de la cortina musical entonces, compartimos una conversación que tuvimos con Faustino Peloc de Santa Victoria, donde nos cuenta un poco sobre su trabajo en relación al IPIS, que es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Así que cortina musical y escuchamos la conversación con Faustino. Verde es la manera como te recuerdo, verdes son los días, verdes son tus penas, cambio los colores basándome en recuerdos, recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Estimado oyente de FM Ocam, estamos nuevamente aquí en una conversación con el hermano Faustino Peloc de Santa Victoria. Bueno, como ya lo dijimos en varias oportunidades, él es, digamos, el flamante y nuevo vocal ante el IPIS, que fue elegido por todas las comunidades collas de la provincia de Salta, y bueno, ya dijimos que pertenece a una de las comunidades de Santa Victoria Oeste, y además, bueno, pertenece a la organización Cuyamarca. ¿Cómo anda, señor Faustino? Buenas noches. Buenas noches, don Milagro, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Buenas noches a la audiencia, a todos los del Cuyamarca, de la UCAN y la UCAP y todas las organizaciones. Y acá estamos bien nomás, don Milagro, ¿y usted? Ahí andamos bien, bien también. ¿Dónde se encuentra ahora? Entiendo que está por Santa Victoria. Sí, estamos llegando. Hoy me vine para acá, Santa Victoria. Bueno, un poco también, bueno, ya es como las épocas de siembra, así que me vine a sembrar un poco y bueno, a trabajar un poco mi casa también. Bueno, ya después de estar todos los días en el IPIS, visitando algunas comunidades y todo, así que bueno, me vine para acá. Me parece muy bien, don Faustino. Hay que seguir con las actividades también que uno tiene en la familia, en la comunidad, porque muchas veces ha pasado también que dirigentes que una vez que han empezado a ser dirigentes se han olvidado de su comunidad, de sus tareas cotidianas en la familia, con la siembra y todo eso, y me parece a mí personalmente también, y mucha gente también ya lo ha mencionado, a veces eso no es bueno, sino que hay que seguir con las actividades también de cada uno, de su hogar, de su familia, de su comunidad. Bueno, Faustino, le vamos a consultar entonces, ¿qué nos puede ir contando sobre el IPIS? Habiendo pasado, bueno, no tantos meses, pero han pasado algunos meses, ¿qué nos puede contar de cómo va el trabajo ahí? ¿Cómo va afianzándose o no se afianza la relación, la interrelación, ahí la conversación, la articulación con los otros pueblos? Y bien, bien, gracias a Dios, como usted dice, son ya casi 5 meses que estamos ahí en el IPIS, y bien, gracias a Dios, vamos así, vamos discutiendo algunos temas, algunas gestiones que vamos haciendo a través de todos los vocales, bueno, vamos ahí también, bueno, medio, más o menos, y todos no tan bien, pero bueno, con el diálogo con ellos, porque bueno, ellos por ahí tiran mucho para su pueblo, como son mayores, y bueno, también va defendiendo, buscando de ver cómo tratar de conseguir para nuestro pueblo, ¿no? Así que bueno, en eso vamos luchando y trabajando, y bueno, de acuerdo a las necesidades y que hay en cada organización, en cada comunidad, de todos los temas de salud y algunas gestiones que hacen las autoridades comunitarias, ¿no? Así que gracias a Dios bien, y bueno, estamos ahí, bueno, también un poco visitando ya las organizaciones, y bueno, gracias a Dios, bien. Está bueno. Sí, sobre eso le íbamos a consultar. Bueno, ya vamos a ir consultando de distintas temáticas, pero bueno, lo hemos visto por ahí en fotos que aparecen en las redes sociales, ahora que se usa bastante el tema de Facebook, por ahí se usa, bueno, también salen en algunos medios de internet, en algunos diarios que se publican por internet. Hemos visto ahí algunas fotos también suyas por la zona del Coyamarca, le hemos visto ahí, parece, aparentemente visitando la comunidad de Tincunaco y seguramente estuvo visitando otras comunidades collas. ¿Qué nos puede contar sobre eso, don Fautino? Sí, bien, el tema de Tincunaco son dos cosas, uno problemático y otro en tema de proyecto, ¿no? Así que bien, en tema lo como siempre, ahí el ex vocal quiere seguir dividiendo las organizaciones con el señor Anastasio Vilca y viene, ya siempre ha venido queriendo atropellar a como hace siempre a nivel provincia, y esto también quiso hacer a nivel nación. Bueno, pero no lo dieron la posibilidad porque él ya había elegido los CPI, violando todas las normas del INAI, como del IPIS, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, pero bueno, no logró nada porque, bueno, él quiere siempre atropellar y llevarse todo por delante, como los venía haciendo a través de los gobiernos provinciales, ¿visto? Pero bueno, ahora no lo logró. Así que bien, el INAI no lo aceptó todo lo que hizo, así que como saben, la reunión del que tuvimos virtual con la presidenta del INAI, donde aclaró todas las cosas, y bueno. Y el otro tema que estábamos ahí en ya primera reunión fue esa en Tincunaco, la segunda reunión que fuimos a ver este fin de semana pasado, era por el tema de los proyectos TICAS, a donde está la República Argentina, beneficiados, y bueno, la provincia de Salta somos tres comunidades a donde estamos beneficiando, la Caldera, Tincunaco y Santa Victoria, ¿no? Así que bueno, a pesar de todo eso, muy bien, y después la provincia de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, a donde componen el NOA, y tuvimos reunidos y bueno, dando esto, trabajando sobre el reglamento de la red TICA, ¿no? Así que muy bien, mucho aporte de las organizaciones, de todas las comunidades que participan, y para formar este reglamento y poder tener una red TICA a nivel mundial, ¿no? Así que bueno, ahora se trabajó sobre eso en Tincunaco, y bueno, de ahí es otra reunión a nivel nación, un encuentro de toda la red TICA a nivel nación, así que a donde va a estar de toda la Argentina y bueno, gente que van a venir de las Naciones Unidas para ver esto que vamos trabajando y hemos sido beneficiados. Tincunaco son 3-4 comunidades que se han beneficiado, Santa Victoria en un proyecto chico que ha tenido de la red TICA, se beneficiaron 7 organizaciones muy importantes, aquí lo poco que vino se distribuyó en Pucará, la comunidad del Puesto, La Huerta, San Felipe, Acoite, La Falda, Papachacra, Pucaypa, y bueno, son las que estaban acá y no sé, alguna comunidad más, que bueno, fue un éxito para la organización a través de la organización, así que bueno, ahora vamos a ir a Buenos Aires, a donde vamos a formar legalmente la red TICA a nivel nacional, a nivel mundial, a donde van a poder el resto de las organizaciones también, a través de un reglamento, vamos a ver de una asamblea, de un acta, cómo puedan integrarse las otras organizaciones, otras comunidades que quieran trabajar y buscar un proyecto para su comunidad, porque vemos acá mucho en el, como tanto en los municipios, como en la provincia, en Argentina, no están saliendo los proyectos, y bueno, a través de esta red TICA, ojalá que podamos conseguir para que muchas de las Naciones Unidas nos están apoyando a nivel internacional a las organizaciones y nos están ayudando. Eso es muy importante para los pueblos, ¿no? A pueblos originales especialmente. Está bueno, sí, eso. Así que vamos a estar viajando entre el 28, 29 y 30. El 28 viajamos, el 29 y 30 va a ser los encuentros en Buenos Aires y el 31 vamos a estar regresando, a donde van tres personas de Santa Victoria, 4 de Tincunaco y de la Caldera van 2 y después el resto van de Jujuy, de las organizaciones también de ahí y después de todos los que integran en la red TICA. Así que eso lo quería comentar a la audiencia, a todas las organizaciones al nivel Coyamarca, ¿no? Me parece muy bueno, don Faustino, que se puedan ir encontrando posibilidades de financiamiento para ir resolviendo problemática de las comunidades. Bueno, seguramente después también eso se comentará en alguna reunión, así que haya con otras comunidades de Cuyamarca para que vayan estando más al tanto. Y bueno, esperemos que mucha gente lo pueda llegar a la información a través de este programa. Bueno, ¿qué más nos puede contar, don Faustino? Si nos puede contar también cómo viene la gestión en cuanto al tema educativo a través del IPIS. Sí, bueno, ahí estamos discutiendo el tema de la IB. Bueno, me visitó este lunes el señor Guaymás, la señora Claudia Leal, por el tema de esto, de que ya en realidad hay responsables como de Nazareno, Santa Victoria, está Celso Copa, y bueno, de Iruya está doña Adelina López, y bueno, la otra señora de Tincunaco, a donde ellos están también. Y bueno, en realidad ya se tenía que haber hecho alguna reunión, alguna capacitación en cada organización o en cada municipio. Y yo eso lo reclamé un poco porque el 25 de septiembre lo tocaba acá Santa Victoria. De eso estamos utilizando este octubre y no hay nada. Yo dije, lo aclaré, digo, ¿qué pasa? Y después estamos en el tema de los auxiliares bilingües, a donde se está modificando una resolución, pero esa resolución está nombrando, siempre ha salido a favor de los departamentos más grandes de la provincia, como caso Orán, San Martín y Rivadavia. Y entonces yo eso también lo hablé con los senadores que están en la Comisión de Asuntos Indígenas, caso nuestro senador de Santa Victoria, don Carlos Nicolás Ampuero, y bueno, el senador Liruya, muy muy buena persona, a donde ellos sí me escucharon. Y bueno, se hizo un petitorio que en realidad la recuperación de la lengua quechua en el pueblo Coya lo necesitamos todo, porque no puede ser que otros maestros que vengan de los criollos y no nos dejen hablar nuestra lengua y nos corrijan y nos hagan borrar nuestra lengua, ¿no? Así que eso hice un reclamo también, porque en realidad, y bueno, que se haga esto, porque por ahí sufrimos muchos los atropellos de muchos directores, de directores de los colegios, de las escuelas, a donde los chicos también, por ahí ellos quieren demostrar su cultura que ellos tienen y no lo dejan, no lo permiten, ¿no? Así que eso es muy importante. Ojalá que se haga pronto una reunión del Cuyamarca y podamos plantear esto, porque ahí también Celso hoy me estaba haciendo llegar una acta acuerdo entre el EIB y el Cuyamarca, y me solicitaba a mí la firma y el sello del UCAP. Como yo estaba a cargo, bueno, ahora se cambió también las autoridades. Hace dos semanas atrás nos reunimos, porque Ajá. Yo estar de coordinador de mi comunidad, coordinador del UCAP y de vocal, es mucha responsabilidad. Y bueno, habiendo otras organizaciones, bueno, se convocó y se eligió otras autoridades, bueno, que ahora donde es don Alberto Cabana de la Comunidad de Cuesta, el vicepresidente de Punco Vizcana, don Raúl de Tintilá, y el secretario que está el señor Atilio Castillo de Santa Cruz, el tesorero que es de Mecollita, don Ángel Lara, y bueno, integran así y el resto de los vocales están, y que a donde integra toda la organización Cuyamarca, la mayor parte de las organizaciones de Santa Victoria. Así que bueno, es un alivio para mí, para yo venir ya como ya ellos van organizando. Bueno, yo vengo a dar la información, como en todas las organizaciones voy a hacer lo mismo. Así que bueno, de voy y en cada organización lo informo todo lo que tengo de parte del IPIS. Y bueno, ahora el 23 voy a estar llegando a Nazareno para hablar con la OCAN, y vamos a ver el tema del relevamiento de la ley de bosques y todo eso. Y bueno, a donde las organizaciones en realidad van a dar si están de acuerdo con el relevamiento o no uno, porque por ahí te quieren presionar a uno, y creo que no es eso lógico. La que lo tienen que dar el ok son las organizaciones, de eso sí está bien, porque ellos están un poco apurando, porque reciben un 3% y quieren que reciban un 36%, y bueno, pero después no sé qué es lo que queda para las organizaciones, para las comunidades, ¿no? Y bueno, son beneficiados los ministerios, pero las organizaciones o las comunidades no hay nada. Así que bueno, eso, por eso yo quiero que lo decidan en cada organización que van a ir haciendo. Así que eso lo quería comentar un poco, don Milagro. Sí, justamente sobre audiencia. Justamente sobre eso le iba a preguntar también. Igual ahora, más adelante en este programa que corresponde esta grabación, esta entrevista que estamos haciendo, también lo vamos a comentar un poco mejor. Pero bueno, esa era la idea también, es consultar cómo viene la articulación entre el Ministerio de Ambiente y el IPIS por este tema, ¿no? De que está generando tanta preocupación en muchas comunidades, que muchas comunidades entiendan que no están dadas las garantías y las condiciones para continuar con este relevamiento y actualización del ordenamiento territorial de bosques nativos. Incluso hay comunidades que han dicho que para que la información les llegue a las comunidades tiene que llegar en su lengua materna, y eso no está. Igualmente vemos que el gobierno está avanzando con las reuniones, con las visitas a las comunidades, y bueno, veremos qué va sucediendo en cada una de esas visitas y qué van diciendo las comunidades y las organizaciones, ¿no? Por eso es importante también, y lo vamos a explicar un poco más adelante en el programa, de qué se trata la ley y bueno, cómo las comunidades tienen que estar atentas, porque es algo que va a afectar la vida de las comunidades en distintas partes de la provincia. Así que, claro. Bueno, eso. Entiendo que la reunión ahora, y lo hemos comentado, en Nazareno va a ser el día 23, donde además va a haber una asamblea de delegados de la organización, y qué bueno que puedan contar ahí con el apoyo y la presencia del vocal del pueblo Colla Antilipis, bueno, acompañando un poco lo que propongan y digan las comunidades. Y entiendo también, según lo que ha ido mencionando el coordinador, digamos, del relevamiento, de la actualización, entiendo que, según dicen, van a hacer una primera tanda de reuniones de información y después van a hacer otra tanda de reuniones donde supuestamente ya se irían tomando las decisiones. Así que, bueno, veremos qué pasa con todo esto. Bueno, Faustino, ¿qué más nos puede contar sobre el IPI, sobre su visita a las comunidades, sobre sus gestiones? Dejamos que usted nos cuente algo más que tenga para contarnos y dejamos que cierre usted la conversación como usted le parezca, don Jotino. Bien, no, te contesto la relación entre el Ministerio de Desarrollo y Ambiente con el IPE. Bueno, ellos están buscando, lo primero que me hizo la pregunta antes de esto, ¿no? A donde sí, ellos quieren tener una buena relación con los vocales y decir, bueno, sí, lo autorizamos como hicieron antes, ¿visto? Sí, está bien, hagan nomás, y atropellen, como decía, atropellen a las organizaciones, y eso creo que no es lógico. Por eso han buscado las vueltas, ya en caso de Nazareno ya me han ido, creo que esta es la tercera vez que siguen insistiendo y quieren hacer con la OCAN las reuniones para el relevamiento territorial de la ley de bosques, ¿no? Entonces, donde yo le dije que, bueno, eso lo va a dedicar, le va a decidir cada organización, ¿ves? Como decir, la OCAN, no yo. Si ellos lo aceptan, bien, yo no estoy, porque si yo tranquilamente lo puedo autorizar en el IPI, sí señor, va, ya está, hagamos el relevamiento. Y después, ¿qué después son las consecuencias que va a sufrir cada organización, ¿no? Así que en ese sentido, soy muy respetuoso, a donde tienen que tener, dar el ok, son la organización, ¿visto? Caso local va a decir sí o no, porque yo ahí les voy a acompañar como vocal y todo, siempre recorriendo las comunidades, a favor de ellos, y que lo que ellos digan se va a hacer, no lo que yo diga, ¿visto? Así que eso es muy importante, va a ser para cada organización, ¿no? Y después, bueno, en el IPIS, muy bien, estamos hoy también, yo como dije en las reuniones que tuvimos desde distintos ministerios, hemos ido a la reunión del ministerio con el ministro de Economía, donde planteamos, bueno, los concejales, los vocales, pedían el aumento para los boletos para la gente del norte de Tartagala, donde tiene un presupuesto de 70.000 y a donde el vocal del pueblo Colla no tienen el Diaguita. Entonces yo planteé eso y bueno, me dormí un poco, estaba esperando al vocal Diaguita y no apareció. Bueno, ayer tuve que dejar presentando una nota sobre las inquietudes porque necesito un presupuesto tanto para la reconocer a las autoridades comunitarias o el boleto para que regresen, ¿no? Ida y vuelta, por lo menos para que vuelvan a su comunidad después de hacer alguna gestión, ¿no? Y otro, los pacientes también, que nosotros para los pacientes, para todos los pueblos tenemos un presupuesto de 20.000 pesos, bueno, hemos solicitado un subsidio, se aumentó un poco eso, ahora salió, bueno, eso todavía no tengo clara la información de cuánto nos aumentaron. Pero bueno, de ahí estoy peleando yo para que se lo reconozca a cada paciente que van, por lo menos para la vuelta, ¿visto? Así que eso dejé también y bueno, después lo pedí un subsidio también, digamos, que se integre al presupuesto del año que viene, de bueno, de algún presupuesto para las reuniones culturales que hacemos la organización Cuyamarca, que debatimos distintos temas de interés de cada organización, ¿no? Así que bueno, eso también lo pedí, así que eso dejé por último, así que bueno. Y bueno, después estamos peleando también el tema de las viviendas, de los núcleos húmedos, las soluciones habitacionales. Hasta el momento, bueno, ahora estaba ya, veníamos varias reuniones solucionando todos los temas que habían viviendas del año 2009, hace 12 años que nunca se han terminado. Exigía al ex vocal que termine porque él era uno de los constructores y a donde tenía parte de los... de San Antonio los cobre 30 viviendas, bueno, lo quedan 12, que ya está un 3% para que termine, y bueno, ya el pueblo Coya está limpiando eso, mi exigencia es limpiar todo para poder empezar con otras cosas, ¿no? Y bueno, en el diálogo con el presidente del IPB, bueno, a donde yo hice un relevamiento, a donde había pedido 57 núcleos húmedos, bueno, él me prometió ahora 50 núcleos húmedos para todo el Cuyamarca, ¿visto? Ahí lo tengo el petitorio, y bueno, siete no me van a salir, bueno, eso es la promesa, hoy me tenía que llamar, no me llamó, así que bueno, el transcurso de la semana ya voy a tener más información y vamos a ir haciendo unos cuantos núcleos en cada organización, ¿no? En cada municipio. Y bueno, por ahí me pidió que hagamos el convenio con los municipios. Y bueno, eso lo vamos a hablar en todo en la reunión del Cuyamarca. Bueno, por lo momento ahora lo hemos aceptado eso. Y bueno, yo le dije, no, presidente, está bien, nosotros vamos a hacer, vamos a ir construyendo eso, pero lo que se necesita más, las urgencias son de viviendas, que hay gente que en realidad son de familias numerosas, que tienen necesidad de una vivienda, así que eso le digo después, por lo menos que empecemos con 20. Bueno, eso después lo vamos a hablar y eso era un poco comentarlo y bueno, después de solicitar una... la reunión del Cuyamarca presencial, ¿no? Y eso, y bueno, ojalá que ya en Nazareno, o transcurso los días que pasen, hablando con Nazareno, con alguno, por ahí llegamos a un acuerdo también, como usted decía hace rato, de a ver si podemos hacer ahí nomás la reunión del Cuyamarca, ¿no? Por ahí es importante. Que ahora sí, ya que se liberó un poco el tema de la pandemia y todo, que ya estamos sin el caso Santa Victoria, no hay muchos, ya no hay contagiados, no están contagiando la gente, no hay esa enfermedad, así que bueno, por ahí sería de ir haciendo, ya viendo en la reunión presencial ahora es con que ya estamos liberados de esta enfermedad, ¿no? Así que eso de mi parte, don Milagro, así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, le agradecemos por la información, don Faustino, como siempre, y creemos que así tiene que ser, creemos que la información tiene que llegar a las comunidades, que toda la información tiene que ser transparente, que las gestiones tienen que ser transparentes, que la gente tiene que saber, que no se tienen que decidir y hacer cosas sin consultar a las comunidades, así que me parece que está bueno ir comentando todas las gestiones que se hacen de su parte, así que me parece que está bien por ese lado. Bueno, también comentarle a don Faustino, a ver qué le parece a usted, esto ya como para cerrar la conversación, comentarle que, bueno, este producto radial, este programa que venimos haciendo del FM Ocam, va cerrando un ciclo, este va a ser el programa número 20, y bueno, tenemos que evaluar para adelante cómo seguimos, porque este era un programa que estaba con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación, y bueno, ese apoyo va concluyendo. Así que bueno, todos los colaboradores que venían acompañando con este proyecto ya no tendrían, digamos, ese aporte como para seguir apoyando. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos más adelante, pero queremos también hacer como una pequeña evaluación, a ver qué les ha parecido este programa, este producto, esta idea a los dirigentes, como para ver a ver cómo podemos seguir. No sé qué me puede comentar sobre eso, don Faustino. No, genial, muy bueno el programa, lo estábamos escuchando y yo creo que lo escuchan eso a través del Facebook. Muchos gente que se conecta al Facebook. Y bueno, es muy importante llevar esta noticia, esta información hacia las comunidades, hacia los pueblos originarios especialmente, ¿no? Así que bueno, hay que ver eso, como usted dije que usted dijo que había ahí una gente que venía apoyando al programa o estaban vinculados en eso. y bueno, no hay que dejarlo caer, hay que seguir para adelante, ¿no? Buscando medios para poder seguir haciendo los programas y dando información a la gente, como venimos haciendo siempre, así que eso es muy importante. Así que cualquier cosa deberíamos hacer, bueno, como usted digo, a la Secretaría de Cultura de la Nación, que bueno, ver la posibilidad de que nos siga apoyando para seguir adelante, ¿no? Así que eso es, yo lo de mi parte, yo lo vi muy importante y creo que es muy importante para todas las organizaciones del pueblo originario. Me parece muy buena la idea, digamos, porque hay una convocatoria nueva, así que vamos a evaluar ahí con la OCAN a ver si presentarnos ante una nueva convocatoria, y no estaría mal presentarse con los avales de las otras organizaciones que forman el Cuyamarca, porque en este producto radial, en este programa, si bien salía al aire del FM OCAN en Nazareno, pero bueno, a través de internet, a través de mandarle el link a los distintos dirigentes del Cuyamarca, también han podido escuchar el programa en distintos lugares a través de la virtualidad, del internet, digamos, así que no estaría mal capaz pensar en presentar un proyecto con algunos avales de las otras organizaciones, porque bueno, según lo que nosotros pensamos, la información, la comunicación desde las propias comunidades es importante, porque si no, vemos, digamos, y esto ha pasado con el conflicto ahí en Tincunacu, que muchos medios que no conocen las comunidades toman la palabra de personas que a veces no representan a las comunidades, y a veces salen las informaciones erróneas o equivocadas en los medios, y mucha gente cree eso, digamos, y ahí se ve claramente que las comunidades tienen que hacer su propia comunicación, tienen que informar desde las propias comunidades con la voz de los propios dirigentes, con los verdaderos representantes de las comunidades, que creemos que la comunicación con identidad, con la comunicación de las comunidades no tiene que caer, así que hay que pensar, según mi punto de vista, también en productos que hagan la comunicación desde las propias comunidades. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos para adelante. Bueno, Faustino, muchas gracias. Si quiere dejar el saludo a los oyentes del FM OCAN y a todos los oyentes del Cuyamarca. En primer lugar, el tema del proyecto, de la convocatoria esa, si usted necesita lavar la UCAP de acá de Santa Victoria, no hay ningún problema, porque es muy importante para los pueblos originarios. Así que bien, así que cuente con nosotros, y si hay, nos informa, y bueno, va a estar el aval. Y bueno, saludar a toda la audiencia que nos ha escuchado, especialmente a toda la gente que trabaja, pone el pulmón, el lomo para el Cuyamarca, para que esté adelante. Así que un saludo para todos ellos y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, ¿no? Así que de mi parte como vocal, le agradezco, bueno, don Milagro, por todo esto, ¿no? Gracias a ustedes, Jallaya, don Fotino, hasta la próxima. Jallaya, don Milagro, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Chao. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Bueno, ahí pasaba entonces la conversación con Faustino Pelloc, donde nos contaba sobre su gestión, sobre su trabajo en lo que es el IPIS. Así que bueno, esperemos poder seguir compartiendo más adelante toda esa actividad de él como vocal, y bueno, ir viendo también las propuestas que seguramente van a salir del Cuyamarca para el funcionamiento del IPIS, y bueno, teniendo en cuenta que son propuestas que hacemos con la intención de que la política pública de los estados, nacional y provincial, sea la adecuada para los pueblos originarios. Así que bueno, una cosita para aclarar ahí, Faustino, en la conversación hablaba sobre los proyectos TICA, mencionar que ese es, digamos, como una línea de financiamiento, una línea de trabajo, podríamos decir, de un programa que se llama PPD, que es un programa de pequeñas donaciones, y que a su vez depende del PNUD, que es el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, ¿no? En Argentina hay varias comunidades, sobre todo comunidades que están viviendo o están cercanas en lo que son áreas protegidas, forman parte de esa red TICA, y muchas de esas comunidades son beneficiarias de financiamientos que vienen a través de esa línea de proyectos o de trabajo. Entonces, un poco para explicar eso, qué es lo que es TICA, y justamente significa, ¿no?, territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Así que bueno, eso para aclarar, para que el oyente vaya conociendo y sabiendo de qué se trata lo que es el TICA. Bueno, con eso entonces, con esta primera parte, llevando ya 35 minutos de programa, vamos a compartir entonces un primer tema musical. Decirles que este programa también vamos a tratar de poner un poco más de música, tratándose de que hoy es el Día de la Madre, y bueno, teniendo en cuenta también que vamos cerrando un ciclo, así que vamos a tratar de poner bastante música. Así que bueno, primer tema musical del señor Domingo Ríos, tema llamado Los Runas. Ahí pasaba entonces ese hermoso tema musical del señor Domingo Ríos llamado Los Runas. Vamos a explicar que los runas, bueno, es una palabra que está escrita o puesta tanto usando un poquito de español y un poquito de quechua, digamos, porque bueno, esto lo quiero comentar porque bueno, está bueno que a medida que vamos haciendo este programa también vayamos conversando algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra lengua materna. Bueno, decir que runa en realidad se refiere a la especie humana, digamos. O sea, cuando decimos runa estaríamos diciendo humano. Y hemos visto que en nuestras comunidades, con el tiempo, yo por ejemplo lo he visto en generaciones anteriores a la mía, o en personas mayores que usaban muchas veces la palabra runa para decirle al hombre. pero en realidad runa es el humano, digamos, ¿no? Y para decir los runas tendríamos que decir runa kuna, porque el kuna es el pluralizador de cualquier palabra, ¿no? Entonces runa es humano y runa kuna sería como los humanos. Así que bueno, es un poquito para explicar en relación a, daba ahí la situación en relación al tema de Domingo Río llamado Los Runas. Bueno, vamos a continuar entonces con este programa. Vamos a pasar rápidamente entonces ya al segundo bloque y vamos al que hemos llamado Pueblos Originarios de Salta, Jujuy y de la Via Yala. Y vamos a comentar algo que también lo hemos comentado en el programa anterior y bueno, es algo también que lo hemos comentado ahí con Faustino en la conversación que hemos pasado recientemente y tiene que ver con el ordenamiento territorial de bosques nativos, donde bueno, sabemos que el gobierno de la provincia de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, viene realizando distintos encuentros, distintas reuniones, distintos talleres en distintas partes de la provincia de Salta. Nos hemos enterado que en la parte sur de la provincia se han venido realizando estos talleres, así que bueno, y ahora hemos visto que están avanzando en la zona nuestra, en la zona de Cojamarca. Ya lo hemos comentado en el programa anterior de que se pretendía hacer un taller el pasado 5 de octubre en Nazareno, en la OCAM, pero bueno, no se hizo porque bueno, ahí las comunidades, el coordinador de la OCAM manifestó que bueno, que no sabía sobre que se había programado esa fecha y no se había consultado ni conversado con la OCAM. Así que entendemos, según lo que nos ha comentado hoy el coordinador de la OCAM, el señor Seferino, el taller con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o a cargo de ellos sería el 23 de octubre en Nazareno, en la OCAM, donde además ese día va a haber una asamblea de delegados. Así que es importante participar porque se trata de cuestiones, de leyes, de relevamientos, de ordenamientos que van a afectar o tienen que ver con parte de nuestro patrimonio, con parte de nuestro territorio y en este caso todo lo que tiene que ver con montes, con bosques, cosa que nosotros en la zona de territorio de Cojamarca tenemos bastante. Hemos dicho ya varias veces que en la organización Cojamarca, en el territorio que ocupa la organización Cojamarca, son más de 1 millón de hectáreas y muchas de esas hectáreas son de monte, de bosque nativo. Así que bueno, esta ley claramente, este relevamiento nos afecta, así que bueno, tenemos que estar atentos y participar y seguir peleando y luchando para defender nuestro territorio, ¿no? Así que bueno, entonces comentar que el 23 de octubre se va a realizar en Nazareno un taller sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos, donde lo que se pretende es hacer una actualización de ese ordenamiento y seguramente, bueno, también esa actualización incluirá un relevamiento, como dijo ahí en la conversación que tuvimos con Faustino. Bueno, comentarles, y ya lo dijimos, pero bueno, vamos a volver a reiterar porque esto es radio. A veces las personas justo en un momento cuando se habló del tema no estaban o estaban haciendo otra cosa y por eso hay que reiterar. Eso lo hemos aprendido de los que nos han enseñado un poquito de cómo trabajar o cómo comunicar a través de la radio. Así que bueno, vamos a ir repitiendo. Lo hemos comentado en el programa anterior, lo vamos a comentar nuevamente. Este ordenamiento territorial de bosques nativos tiene que ver con una ley nacional que fue promulgada en diciembre de 2007, que es la ley 26.331. Es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Y es una ley que la conocemos como la Ley de Bosques, o también en su momento se la conocía como la Ley Bonazo, porque en su momento fue el diputado, creo que se llamaba Miguel Bonazo, el que había propuesto y bueno, llevado adelante esta ley que salió en el Estado argentino, que es válida, digamos, en el Estado argentino, a partir de diciembre de 2007. Reiteramos, la ley 26.331. Esta ley tiene validez en toda la nación, pero cada provincia, después de eso, fue haciendo su provincia, su ley, porque el ordenamiento de los bosques nativos de cada provincia es potestad y facultad o responsabilidad de cada provincia, ¿no? Si bien hay una ley nacional que rige todo, cada provincia tiene, digamos, independencia y potestad sobre los bosques nativos o montes que están en su territorio provincial. Así que bueno, sabemos que la provincia entonces también sacó una ley en su momento, ya en el 2009, y que es la ley 7543, a través de la cual se hace el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia de Salta. En su momento, el Cuyamarca hizo una presentación, hizo una propuesta de cómo consideraba el Cuyamarca que tenía que ser ese ordenamiento territorial, pero bueno, ya lo dijimos en su momento, no hemos sentido en esos años que la propuesta del Cuyamarca haya sido tomada de la manera que hizo la propuesta la organización. Pero bueno, a veces así pasan, a veces las propuestas no son tenidas en cuenta, pero bueno, eso no significa que hay que seguir gestionando y luchando en defensa del territorio. Bueno, también les comenté la vez pasada, voy a volver a reiterar, esta ley para los pueblos originarios es bastante importante, es destacable, porque contempla dentro de su plexo, dentro de su cuerpo, digamos, la ley contempla algunos artículos que reconocen el derecho indígena. Por ejemplo, el artículo 19 de esa ley, dijimos, de la ley 26.331, dice que todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar el derecho de las comunidades indígenas del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. También esa ley tiene un anexo, digamos, y en ese anexo, en el artículo 10, dice: en el caso de comunidades originarias, se deberá actuar en el marco de la ley 26.160 y la ley 24.071, ratificatoria del convenio 169, ¿no? Así que por eso decimos que es importante para las comunidades esta ley, porque claramente está reconociendo el derecho indígena o parte de lo que es el derecho indígena, ¿no? Así que por eso creemos que hay herramientas dentro de la ley para defender el territorio. Les comentamos en los programas anteriores que la última actualización que sabemos en lo que es Salta, a partir de que salió la ley salteña del ordenamiento territorial en el 2009, a partir de eso aparentemente se hizo una actualización en el año 2016 y de ahí en más no hubo actualizaciones. Sabemos también que en el 2020 la provincia pidió ciertas flexibilizaciones al gobierno nacional, a las áreas que corresponde, digamos, de gobierno nacional, para flexibilizar los requisitos con lo que tienen que ver con los pedidos de desmontes. Y ahí la nación le dijo que para flexibilizar esos requisitos, lo que correspondía era que la provincia debiera hacer una actualización del relevamiento territorial, hacer una actualización de ese ordenamiento territorial de bosques nativos. Así que bueno, supongo que a partir de esa fecha no se hicieron las actualizaciones y supongo que por eso ahora están avanzando con esta actualización, con este relevamiento, con estas reuniones, con estos talleres que están teniendo en distintas comunidades, en distintas zonas. Hay que contar que a mediados de septiembre de este año varias organizaciones han presentado notas nuevamente al gobierno de la provincia, a la gente que está a cargo de esto, pidiendo que se suspenda ese trabajo de actualización, pero bueno, entendemos que no hubo respuesta positiva del gobierno, y además las comunidades y las organizaciones están diciendo, me parece que con justa razón, están diciendo que no están dadas las condiciones. Hay muchas comunidades, sobre todo comunidades huichí, que van a ser afectadas por esta ley, por este ordenamiento, que están diciendo, están reclamando de que la información les tiene que llegar de la manera correcta. Hay comunidades, sobre todo, como digo, en las comunidades huichí, que no manejan o no hablan de manera fluida, digamos, lo que es el castellano, porque hablan en su lengua materna. Entonces, cuando se les presenta una ley que está solo escrita en español, las comunidades no logran comprender bien la información o qué dice esa ley, Entonces, claramente, no están dadas las condiciones para que las comunidades comprendan de qué se trata la ley, y por eso es que estaban pidiendo también que toda la información les llegue traducida en la lengua materna de cada pueblo originario. Pero bueno, creemos que tampoco se ha tenido en cuenta esa petición, y lo que vemos es que el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría, está avanzando con estos talleres que tienen que ver con esa idea de actualizar ese ordenamiento territorial de bosques nativos. Así que bueno, a todas las comunidades del Cuyamarca, en este caso ahora más cercano a todas las comunidades de Nazareno, de la Ocán, hay que estar atentos, creo que hay que participar. Según lo que entendemos, de acuerdo a las manifestaciones que habría hecho el responsable de esta cuestión en el gobierno de la provincia, recordamos que hay un consejo asesor de revisión del ordenamiento territorial que salió por el decreto 3749/2014. En manifestaciones que hizo ese funcionario, dijo que se va a hacer como dos tandas de reuniones, como dos tandas de talleres. En un primer taller sería un poco más de carácter informativo, y en un segundo taller irán, supongo yo, pidiendo ya que las comunidades vayan opinando o definiendo o diciendo cómo pretenden que quede a partir de esta actualización que se está haciendo, cómo quiere que quede ese ordenamiento territorial de los bosques nativos de Salta. Así que bueno, hay que estar atento. Hay comunidades que quieren que todo siga como está, porque las comunidades que cuidan su territorio no quieren que haya más desmonte en sus comunidades, en sus territorios. Hay otra gente, empresarios, que quieren que haya más desmontes porque necesitan, no sé, o quieren o pretenden desmontar hectáreas para, no sé, plantar soja u otros cultivos. Hay comunidades que quieren algún tipo de autorización para hacer pequeños emprendimientos, quieren hacer, no sé, pequeños, no sé si decir desmontes, pero hacer, no sé, pequeños terrenos de cultivo. Entonces, bueno, hay distintas opiniones, así que bueno, hay que estar atento. Yo creo que en el Cuyamarca lo que queremos es que quede como está, como no hemos venido sosteniendo de hace mucho tiempo, supongo yo, pero bueno, eso ya lo dirán también las comunidades en las reuniones, en los talleres que se vayan realizando. Así que bueno, decir que desde el último relevamiento, ordenamiento que se hizo en el 2016, hasta ahora, a pesar de que no había, digamos, autorizaciones desde Nación tampoco, sabemos que en la provincia de Salta se han desmontado cerca de 600.000 hectáreas. Así que bueno, lo que vemos es que si bien esta ley tenía una intención positiva, pero bueno, lo que vemos es que tal vez está teniendo un efecto de ir retardando toda esta cuestión de empresarios, de intereses que quieren continuar avanzando con los desmontes y de alguna manera podríamos decir continuar destruyendo el ambiente de los territorios, de las comunidades. Así que bueno, esperemos que esto se frene un poco. Esperemos que la ley, que esta actualización del ordenamiento territorial sirva un poco para frenar. Esperemos que no solo haya propuestas de desmonte, sino que aparezcan propuestas, que seguramente eso puede venir del lado de las comunidades, que hayan propuestas de decir, bueno, mire, hay terrenos que están deforestados, hay zonas que están deforestadas, bueno, hagamos proyectos para reforestar todo eso, ¿no? Porque bueno, la ley nacional del ordenamiento territorial de bosques nativos tiene presupuestos que tienen que ver también, ya lo comentamos, con compensar a todas aquellas zonas, a todos aquellos dueños, digamos, de zonas donde hay monte y donde se ha definido con el color rojo y no se puede desmontar. La ley prevé, digamos, esos presupuestos, pero también entiendo que tiene que haber formas de que la ley ayude a recuperar territorios que han sido desmontados, deforestados, en beneficio del ambiente, ¿no? Porque si seguimos destruyendo y desmontando, va a llegar un momento que no va a haber nada, y bueno, sabemos lo que eso puede ocasionar al ambiente, a los territorios de nuestras comunidades, y no solo de las comunidades indígenas. Sabemos que a veces los desmontes también afectan a otras comunidades, a las ciudades también, a grandes centros poblacionales, así que bueno, hay que estar atentos a todo esto. Así que bueno, recordamos, entonces se va a hacer un taller en Nazareno el 23 de octubre, así que bueno, atentos a participar y bueno, veremos qué es lo que dice la gente del gobierno de la provincia ahí y veremos cuál es la propuesta, la reacción de las comunidades. Así que bueno, es un poquito para recordar sobre el ordenamiento territorial de bosques nativos, bueno, para ir cerrando esta partecita, todavía nos queda un temita para conversar sobre en este bloque, pero bueno, para ir poniendo, como dijimos, un poco de música también, vamos ahora a escuchar un segundo tema musical del señor Fortunato Ramos, llamado Tonada del Erque. Bueno, ahí pasaba entonces también el hermoso tema musical del señor Fortunato Ramos, Tonada del Erque. Bueno, decir que la verdad que siempre me he quedado de la duda en cuanto al Erque, que en la zona nuestra, de la zona Coya, por lo menos la que es la zona de Nazareno, a ese Erque que sonaba ahí, que es el Erque también que nosotros llamamos corneta. No me queda claro, digamos, porque bueno, ustedes han visto que tenemos distintas tonadas, sobre todo tonada de invierno, tonada de verano, y también en cada una de esas tonadas, en cada una de esas temporadas, digamos, tenemos algunos instrumentos musicales que se tocan o se interpretan. Y en lo que es la corneta, me queda la duda si es de verano o es de invierno, o se puede usar o se usa en las dos temporadas. No lo sé, me queda la duda, por eso lo manifiesto, y bueno, queda atento a que alguien que tiene más en claro cómo es, me pueda contar, así lo podemos contar en otros programas más adelante. Así que bueno, con eso, con ese lindo tema, vamos a ir cerrando este segundo bloque, pero antes de cerrar el segundo bloque, vamos a comentar que estuvimos en contacto ahí con gente del equipo de trabajo de la senadora nacional Nora Jiménez, porque bueno, queríamos consultar cómo va esta cuestión del proyecto de prórroga de la ley 26.160, que es algo que se está hablando en todo el país. Todas las comunidades indígenas del país se están manifestando, están haciendo eventos, actos, manifestaciones, pidiendo la prórroga, considerando que es una necesidad para los pueblos originarios. Así que bueno, eso lo hemos visto en Tucumán, lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto, no sé, en comunidades del sur, en comunidades mapuche, lo hemos visto en estos días también en Jujuy, toda una marcha hablando del tema o para pedir por el tema. Hemos visto ahí en la zona de la Quebrada de Humahuaca también gente de las comunidades que hacía, digamos, como una volanteada en la ruta, pidiendo, informando sobre el tema. Así que bueno, este es un tema que está por todos lados y todos estamos esperando que pronto, de manera urgente, salga esa prórroga de la famosa ley 26.160, que es la ley que hace que, o que no permite que las comunidades sean desalojadas de su territorio, sobre todo, y también tiene que garantizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral del territorio de las comunidades indígenas. Así que bueno, y como lo comentamos también en programas anteriores, hemos visto que es una ley que le ha servido a las comunidades para defender su territorio. Así que bueno, estábamos todos esperando que de manera urgente salga esa prórroga, y sabemos que para que eso se haga efectivo tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional. Entonces, bueno, sabemos que la senadora Nora Jiménez, senadora por Salta, ahí en un trabajo que se hizo con alguna coordinación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, bueno, hay un proyecto que está presentado en el Senado de la Nación. Así que bueno, quisimos preguntar sobre eso y nos confirmaron que en la próxima sesión que tenga el Senado, se entiende que va a ser la semana que viene, no sabían decírmelo los colaboradores de Nora Jiménez qué día va a ser efectivamente esa sesión, pero entiendes que en la próxima sesión que tenga el Senado, en la semana que viene, ese proyecto se trataría, y bueno, dicen por ahí que entienden que cuentan con una cantidad de votos de senadores nacionales para aprobar la ley, por lo menos en lo que es la Cámara de Senadores. O sea que la ley tendría una primera aprobación, digamos, de la Cámara de Senadores. Como dijimos, entienden que tienen, digamos, los votos suficientes como para aprobarla en senadores. Lo que ven más difícil, según me decían ahí los colaboradores de Nora Jiménez, lo ven más complicado en la parte de diputados. Así que bueno, lo que recomiendan, lo que me comentaban ahí desde el equipo de la senadora, es que estaría bueno que las comunidades empiecen también, que las organizaciones empiecen a moverse un poco, a peticionar con los diputados nacionales que hay en cada provincia. Nosotros, de las comunidades indígenas, las organizaciones indígenas de Salta, debiéramos ver la forma de hacerle llegar el pedido, de exigirle a los diputados nacionales que tenemos por Salta, que cuando se dé el tratamiento de esta ley en la Cámara de Diputados, aprueben o voten a favor de la ley para las comunidades indígenas, ¿no? Así que bueno, esto creo que es una tarea que tenemos desde las comunidades, de tratar de meter presión a los legisladores nacionales, en este caso diputados de la provincia de Salta, para que voten por el sí de la ley, de la prórroga de la ley. Así que bueno, tendremos que estar atentos. Y me decían que la diputada nacional, que un poco está empujando con más fuerza ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, es la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, o sea, por la CABA, como se llama, la diputada Paula Andrea Penaca. Y bueno, yo me puse a averiguar, digamos, de quién se trata, y bueno, buscando por ahí información, me doy con la situación de que es una diputada que proviene de la militancia, con movimientos de desocupados, con movimientos también de que hacen ollas populares, y bueno, que está realizando también trabajos con poblaciones que habitan en las villas, en lo que es el sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que hemos encontrado ahí que esta diputada nacional, Paula Andrea Penaca, es una diputada, digamos, que entiendo que viene o milita en sectores, digamos, populares, y bueno, tal vez por ello sea de que ha tomado esta propuesta de ley con fuerza, y bueno, me dicen que sería ella quien está empujando ahí en lo que va a ser la Cámara de Diputados. Como dijimos, entienden que va a ser mucho más difícil la votación en diputados, y bueno, por eso tenemos que movernos desde las comunidades. Esperemos que también en las otras provincias también las comunidades puedan exigir y luchar para que los legisladores nacionales voten a favor de la ley, pero bueno, capaz que a nosotros en lo que es Salta, en lo que es el Cuyamarca, también nos toca una partecita de hacer presión, de hacer fuerza, de luchar para que salga efectivamente la ley. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no, esto va a ser un desastre, la verdad. Si no está presente la ley, si no se da la prórroga de esa ley, creo que muchas comunidades, nosotros mismos, vamos a estar bastante complicados, porque no vamos a tener esa herramienta que nos sirve para defender nuestros territorios. Así que bueno, eso para comentarle en cuanto a cómo viene el camino del proyecto de prórroga de la ley 26.160. Cerrando, para cerrar este segundo bloque, vamos a ponerle más música también. Este es un programa, ya dijimos, con mucha música. Así que como ya estamos en tiempos de verano, ya esperando tal vez el carnaval, esperemos que la pandemia efectivamente, definitivamente vaya aflojando. Así podemos festejar los carnavales. Vamos a poner entonces un tema musical que tiene que ver con eso, que se llama el arete guasu, y que bueno, es música proveniente, o que se escucha música mucho en las poblaciones o en los pueblos de comunidades guaraníes. Así que bueno, para todos ustedes, el arete guasu. estimadas oyentes, estimados oyentes, espero que hayan podido disfrutar de lo lindo el tema musical. Esperemos que alguno haya podido bailar un poquito. Muchos de todos nosotros no hemos bailado de hace rato ya, por lo menos desde que empezó la pandemia, así que bueno, estamos capaz con ganas de bailar un poquito. Yo personalmente también estoy esperando que, bueno, la pandemia vaya finalizando y poder asistir a las asambleas del Colla Marketing Unacui, porque bueno, en varias ocasiones en esas asambleas, después de la asamblea, se han realizado los momentos de cacharpaya o las noches de cacharpaya, y bueno, ahí ha salido alguno que otro instrumentista a tocar, no sé, el erque, la nata, y bueno, hemos podido por ahí también bailar en esas asambleas. Así que bueno, esperemos que pronto se puedan realizar de manera presencial las asambleas, así poder también bailar un poquito. Bueno, amigos, amigas, estimados oyentes, vamos entonces a comenzar con el tercer y último bloque de este producto radial, de este programa, bloque que hemos llamado Efemérides y Originarios por el Mundo. Y bueno, aquí vamos a comentar varias cositas. Vamos a comentar y vamos a homenajear. Vamos a empezar las efemérides al revés, desde el día más cercano, o sea, el día de hoy, hacia el 12 de octubre. Bueno, vamos a recordar, como ya dijimos en la introducción del programa, el día de hoy, 17 de octubre, en muchos países del mundo, no sé si todos los países del mundo, me parece que no, pero en muchos países del mundo se celebra el Día de la Madre, ¿no? Así que feliz Día de la Madre nuevamente a todas las madres, especialmente a las madres andinas, a las madres collas de toda la zona del Cuyamarca, y a todas las madres de todo el mundo, a todas esas madres que están también en las ciudades, madres que son y provienen de las comunidades, bueno, pero que por distintas razones de la vida, a veces razones laborales, están en las grandes ciudades. Así que bueno, para todas las mamás, feliz Día de la Madre. Esperemos que la pasen muy lindo, que disfruten, esperemos que coman rico, esperemos también que las que quieran y las que puedan, también capaz se puedan tomar algún vinito, algún pasito o algunos vasitos de cerveza. Creo que merecido el Día de la Madre, merecido festejo el Día de la Madre. Así que bueno, nuevamente felicidades a todas las mamás del mundo. Y bueno, yo como estoy aquí de conductor de este programa, voy a aprovechar también para saludar a mi madre, que ya no está en esta vida, está en la otra vida. Mi mamá se llamaba Santusa, o se llama Santusa, y está en el Jaguapacha, ¿no? En ese lugar que dicen los antiabuelos, nuestros padres, que es el lugar donde van las almas de los muertos. Así que bueno, ahí está mi madre, seguramente acompañada con su perrito negro, con Dite. Así que bueno, nosotros creemos también, como andinos, y yo personalmente creo también en la otra vida después de la muerte, y entiendo y creo también que las almas desde ese lugar tienen también la posibilidad de comunicarse, de interactuar con nosotros en esta vida. Así que bueno, saludos también para mi madre, mi mamá, y en el Día de la Madre. Así que bueno, estoy intentando no emocionarme mucho como para poder seguir hablando, pero bueno, difícil no emocionarse al recordar, al celebrar un día como hoy, el Día de la Madre. Bueno, también vamos a recordar que el pasado 15 de octubre se celebró o se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural, y bueno, no creo que tiene que ver también con las mujeres, con las madres. Es un día que se celebra o se conmemora a partir del año 2007, de diciembre de 2007, y fue, digamos, a partir de una resolución que tomó la Organización de Naciones Unidas pues reconoce, digamos, la importancia de la mujer rural, reconoce la importancia de su rol, de su función en la contribución, en lo que es la promoción del desarrollo agrícola y rural y lo que tiene que ver con la mejora de la seguridad alimentaria y también todo lo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, ¿no? Con todos esos fundamentos se establece a partir de diciembre de 2007 el Día de la Mujer Rural, el Día Internacional de la Mujer Rural, que dijimos se celebra el 15 de octubre. Así que de parte de la FM Ocán también estuvimos ahí poniendo como un afichito de esos que se ponen en internet, en Facebook, saludando a las mujeres rurales. Y bueno, nosotros en nuestras comunidades tenemos, digamos, casi todas las mujeres que se podría decir que son trabajadoras del área rural o mujeres rurales, así que también la felicitación para todas las mujeres de nuestras comunidades y para todas las mujeres rurales de todo el mundo. Así que bueno, con todos esos fundamentos, con esas excusas, con el día, recordando el Día Internacional de la Mujer Rural, recordando el Día de la Madre y recordando también esa frase andina que dice mujer, semilla y Pachamama son lo mismo. Vamos a compartir ese lindo tema musical que he visto yo que se comparte bastante en el Día de la Madre, y un tema que es un tema de Mercedes Sosa que se llama Como pájaros en el aire. Yo cada vez que escucho este tema, la verdad que me emociono mucho porque claramente me recuerda a mi madre, ¿no? Así que bueno, para todos ustedes entonces, tema musical de Mercedes Sosa, Como pájaros en el aire. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre desde temprano todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve? Gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Oh, Bueno, dedicado entonces a todas las madres, ese tema musical de Mercedes Sosa, Como pájaros en el aire. ¿Qué más tenemos en cuanto al tema de efemérides? Vamos a recordar también que todos los 16 de octubre de todos los años, por lo menos desde 1979, se celebra el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Entonces, desde 1979, a partir de una resolución de la FAO, que es una organización de la ONU también para la alimentación y la agricultura, a partir entonces de 1979, todos los 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Y bueno, ¿qué es lo de la soberanía alimentaria? Decir que, en pocas palabras, es tener la posibilidad de definir y decidir sobre nuestra propia alimentación, sobre nuestra propia agricultura, sobre cómo protegerla, ¿no? Esa es la soberanía alimentaria. Que nosotros, las comunidades collas o la comunidad de Collamarca, tengamos esa posibilidad de definir y decidir sobre cómo alimentarnos y qué producción agrícola, ganadera podemos tener, y de ver la manera de cómo protegerla. Eso es, digamos, soberanía alimentaria. Así que bueno, para recordar entonces que los 16 de octubre de todos los años se celebra el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Bueno, también vamos a recordar que todos los 12 de octubre, me parece ya desde 2010, ¿sí? Desde 2010 se celebra en Argentina el Día de la Diversidad Cultural. Recordamos que antes de 2010 se celebraba el Día de la Raza, ¿no? Y todo daba a entender de que cuando se celebraba el Día de la Raza, parecía que se celebraba el encuentro de dos culturas o de dos razas, de una raza que vino del lado de Europa con otra raza, con otros pueblos, con otras naciones que estaban habitando aquí en América, en lo que es lo que llamamos el Abya Yala. Entonces, cuando celebrábamos el Día de la Raza, y bueno, yo he podido también participar en actos en la escuela primaria, parecía que todo era así, un encuentro amistoso de pueblos y de culturas, ¿no? Y bueno, todos sabemos que eso no fue así. Y bueno, las comunidades en Argentina y también en distintas partes del mundo, de Sudamérica, de la Abya Yala, están peleando todavía algunos para que eso se cambie. Y en Argentina, a partir de 2010, entonces, los 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural. Y bueno, desde las comunidades también todos los años se hace, ¿no? Manifestaciones en relación a esto. Y bueno, justamente creemos también, y en lo que dicen muchas comunidades, yo también personalmente lo pienso así, es que bueno, no hay nada que celebrar. Hay muchas comunidades, muchas personas, muchos hermanos originarios que también recuerdan el 11 de octubre como el último día de libertad, ¿no? Pues un 12 de octubre de 1492, si no me equivoco el número, se dice que fue la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras, digamos, a estos territorios de la Abya Yala. Y bueno, a partir de ahí hemos visto cómo de alguna manera se nos vino el machacuti, los malos tiempos, se vino un genocidio de las poblaciones originarias de la Abya Yala, se vino el maltrato, el avasallamiento, la pérdida de la lengua materna, la pérdida de la cultura, se vino el caos, podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso justamente, bueno, hay muchas comunidades que recuerdan el 11 de octubre como el último día de libertad de las poblaciones originarias de la Abya Yala. Y bueno, creemos que es así. Hemos visto que hay muchas comunidades en muchos lugares donde había presentes estatuas de Cristóbal Colón, donde bueno, las comunidades, muchas personas fueron y pidieron que se saquen esas estatuas, porque hemos descubierto, nos hemos dado cuenta a partir de revisar nuestra historia, a partir de no solo tener en cuenta lo que es la historia oficial, hemos visto que ese personaje Cristóbal Colón en realidad para nuestras comunidades fue un personaje nefasto, muy dañido, muy dañino, un monstruo, podríamos decir, ¿no? En otras palabras. Así que me parece justo también que las comunidades se manifiesten y que no estemos recordando a ese personaje como un prócer, sino que, bueno, sepamos que fue alguien que vino enviado también por la corona española y que hizo mucho daño a América, a la Via Yala, y que, bueno, fue partícipe en todo lo que es el saqueo de nuestras comunidades, ¿no? De nuestros territorios y en el genocidio de millones de personas, de pueblos originarios que murieron en América, en el Via Yala, a partir de la llegada de este personaje y de otros personajes, y a partir de toda la invasión que se vino adelante de muchas otras naciones europeas en cuanto a las naciones originarias de la Via Yala, ¿no? Así que, bueno, creo que hay que reflexionarlo. Decía hace un rato que me acuerdo yo todavía cuando celebrábamos en las escuelas los actos del Día de la Raza y que, bueno, ¿cómo habrá sido de efectiva toda la cuestión de hacernos que olvidemos nuestra lengua materna, que olvidemos nuestra historia? Que yo en ese momento, me acuerdo, no sé, tendría 8 o 9 años cuando empecé a darme cuenta de eso. Hasta ese momento yo pensaba que también era descendiente de españoles. De hecho, bueno, no sé cómo habrá sido de que hoy portamos el apellido, en mi caso, Domínguez. Hay muchas personas, muchas familias que se dice que cuando iban inscribiendo en los registros civil de las comunidades, cuando iban inscribiendo a las personas a partir de la conformación del Estado argentino, los responsables de los registros civil le ponían los apellidos o los nombres que querían, o muchas veces también le ponían otros apellidos a todos aquellos hermanos que eran un poco rebeldes, digamos, como para borrarles un poco más su historia, su identidad. Les ponían nombres y apellidos que no tenían nada que ver con esas personas, ¿no? Así que, bueno, todo eso para recordar en relación al 12 de octubre, que aquí en Argentina se celebra o se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, y que, bueno, ahora sabemos que todo eso que por ahí se pinta como bonito, como día de festejo, no lo es para las comunidades originarias, ¿no? Así que, bueno, como para tenerlo en cuenta. Bueno, ya con esto vamos cerrando, ya no hemos pasado como siempre de la hora y media de programa, pero bueno, queríamos ir cerrando este programa y comentar, como ya lo hemos anticipado al inicio, de que este programa, este producto radial, con este programa número 20, estamos concluyendo un ciclo, una temporada. Ya les comentamos que este programa tenía un apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, ese apoyo fue concluyendo y, bueno, tenemos que ver para adelante cómo continuar, porque, bueno, los colaboradores, el equipo de trabajo de este programa no tendría ese apoyo y, bueno, entendemos que también no puedan disponer de los tiempos necesarios como para realizar este producto que hemos venido realizando con tanto cariño, ¿no? Así que, pero bueno, de todas maneras vamos a ver cómo podemos continuar. A mí personalmente hacer esto es algo que me gusta mucho. La verdad que creo que haber podido empezar y continuar con este programa radial, la verdad que a mí personalmente me ha servido mucho, me ha hecho entender mucho más el derecho indígena, me ha hecho conocer comunidades, me ha hecho conocer sobre la problemática de las comunidades, me ha hecho ver realidades. He viajado, digamos, a través de la radio a Tucumán a conocer comunidades diaguitas de ahí. Hemos conocido en Salta comunidades huichí, comunidades huecnayej. Hemos podido conversar también con comunidades de Jujuy, del pueblo Cloya, del pueblo Mahuaca, del pueblo Coya, del pueblo Tiliam. Hemos conocido también comunidades de Córdoba, del pueblo Tuliam, del pueblo Comechingón, bueno, y así, ¿no? Y hemos ido, creo, reconociéndonos un poco más en lo que es la zona del Coyamarca, nos hemos ido integrando, por lo menos yo lo he sentido así, y bueno, esa era la idea, ¿no? De que a través de este producto de este programa de radio, nos vayamos hermanando, vayamos fortaleciendo los lazos de amistad, de hermandad, sabiendo que formamos parte de un mismo pueblo, de una misma cultura, de una misma organización. Así que bueno, esperemos, la verdad, que este producto haya servido, que haya gustado, y esperamos que podamos seguir más adelante con mayor participación. Esperemos poder generar, digamos, o buscar apoyo para armar, digamos, contenidos y programas de este tipo de comunicación de radio que nos sirvan a nosotros para fortalecer la organización y que tengamos participación de muchos más comunicadores de las distintas zonas, de las distintas organizaciones. Así que bueno, esa es la idea, ¿no?, de este equipo, de este producto radial. Así que bueno, les agradecemos a todos por escucharnos, y bueno, sinceramente vamos a ver cómo vamos a hacer para continuar. Estuvimos charlando ahí con algunas personas de las responsables de la radio del FM OCAM, de la organización OCAM, para ver cómo seguir, y bueno, estábamos planteando continuar, pero tal vez se haga un cambio de horarios, tal vez en vez de salir los domingos salgamos los días lunes. Así que bueno, eso estamos analizando, pero la idea es seguir con la realización de este programa o de un programa similar que sirva para conocer nuestra realidad como Cuyamarca, pero también ir viendo la realidad de los otros pueblos originarios de América, de Argentina, de Jujuy, de Salta, de la Vía Yala, no sé. Y bueno, también que sirva este producto radial o este tipo de producto radial para hablar sobre la cultura, también escuchar música, divertirnos, hermanarnos. Así que bueno, esa es la idea de este programa, o esa fue la idea, ¿no? Así que bueno, le hemos comentado a algunas personas, a algunos dirigentes de las comunidades sobre esto, sobre que íbamos cerrando este ciclo, que íbamos cerrando esta temporada. Así que bueno, ahí agradecemos la generosidad de siempre de las mujeres, es como que son mucho más generosas que nosotros los varones, y ahí nos mandaron unos audios. Nos mandó un audio la estimada Alicia Yurquina de la comunidad de Lailio, Isla de Cañas. Así que bueno, le agradecemos, ¿no?, por el audio que nos mandó con tanto cariño. Y también le agradecemos a Sandra Subelsa de Santa Victoria Oeste. Recuerdo que la conocí a Sandra cuando fue lo de la resistencia Colla ahí en Santa Victoria, cuando las comunidades estaban luchando ahí con una lucha que tenía que ver con el colegio de ahí secundario de Santa Victoria, cuando el gobierno le quería imponer un director y las comunidades se oponían. Ahí la vi, la conocí a Sandra Subelsa, jovencita, estudiante de secundaria, ahí en la lucha, peleando, digamos, junto a las comunidades, ¿no? Y hoy, años después, ya la reconozco nuevamente, ya formada como contadora. Así que bueno, felicitaciones a Sandra también, y creemos que personas como Sandra, bueno, serán la nueva generación de dirigentes de las comunidades del Cuyamarca, o de las comunidades de, bueno, en este caso de Santa Victoria. Así que bueno, muchas gracias también a Sandra por ese audio. Así que bueno, vamos a entonces escuchar esos bonitos deseos y agradecimientos y felicitaciones que nos mandaron tanto Alicia como Sandra, y ahí volvemos ya para hacer el cierre. Muy buenos días, Milagro. Te saluda Alicia Yurquina, coordinadora del Consejo Colla de la Ayu, Isla de Cañas, Finca Santiago, del departamento de Iruya. Bueno, En la era de la comunicación y de alta tecnología, los programas de radio siguen siendo de gran importancia para la sociedad, y mucho más si se trata de comunidades rurales, como somos todos los pueblos originarios, siempre alejados de los centros urbanos. Quienes hemos participado y hemos escuchado tus prestigiosos programas, cargados de cultura, pudimos establecer un vínculo especial con hermanos de otras comunidades, y nos ha hermanado más al conocer sus realidades. Gracias por el compromiso puesto de manifiesto para mostrar el interior de cada pueblo. Has establecido una vara alta para otras radios de pueblos originarios o para aquellas que no vieron la luz aún. Deseo que sigas acompañándonos por muchos años, porque has iniciado una marcha por un camino por el cual ya no hay retorno. Y ese camino conduce al éxito, te conduce al éxito por la calidad en la comunicación y por el servicio que has dado. Bueno, nuevamente, muchas felicitaciones, que sigas adelante, que no se termine nunca tu programa, que sea un modelo para otros. También felicitar a todo tu equipo, porque ninguna actividad, aunque parezca que lo hacemos solos, pero no. Al lado o acompañando está siempre un equipo que permite sostener el trabajo. Y bueno, también para ellos unas merecidas felicitaciones y deseo nuevamente, te digo, que sigan por muchos años trabajando y marcando el rumbo para otras radios. Te saluda desde Isla de Cañas, Alicia Yurquina, la coordinadora del Consejo Colla. Buen día, Milagro, ¿cómo estás? Qué alegría que ya hayan llegado a terminar toda una edición. Qué lindo que puedan terminar y ojalá que pronto se vuelva una segunda edición y así sucesivamente. La verdad que es algo muy enriquecedor compartir todo lo que ustedes comparten a través de esta emisora. Yo lo escuché varias veces al programa y la verdad que siempre me llevé muy buena información, nuevas visiones. Tal vez hay cosas que no los entendía bien y los terminé de entender cuando escuché el programa. La verdad que programas como estos hacen a que lo sintamos muy nuestro, ya que si nosotros en una radio común, digamos, normal, uno escucha noticias o cosas que pasan lejos o bien en la ciudad, pero como que no nos llegan muy de cerca a nosotros. En cambio, este programa sí nos llega muy de cerca porque son vivencias propias, son vivencias en nuestro lugar y con nuestra gente. Tener un medio de comunicación de este tipo hace a que nosotros crezcamos personalmente, crezcamos como comunidad, pero sin perder nuestra identidad, que sigamos compartiendo lo que somos, lo que pensamos, y para seguir avanzando unidos, pero siempre en pos de ser orgullosos de donde venimos, de nuestros orígenes. La verdad que es un aporte importante para todos los de la comunidad, y también para los que no son, porque se enteran de ciertas situaciones, de ciertas cosas que tal vez ellos no los conocen o los desconocen, pero tener una radio como estas nos muestra el verdadero derecho de la libre expresión, donde podemos tener voz. Si bien no es un derecho que se nos negaba, explícitamente no se nos negaba, pero implícitamente sí, porque no en todos lugares, no en todos los medios, personas del interior o de comunidades tienen el micrófono abierto. En cambio, con esto podemos tranquilamente comunicar lo que necesitamos, lo que el hermano necesita, y estar entre todos unidos, porque la desinformación hace la desunión. En cambio, la información bien informada, objetiva, hace a que seamos libres de tomar decisiones y de estar más unidos con la verdad misma, que la verdad es la que nosotros vivimos. Así que la verdad que el programa que emitías a mí me gustó mucho. No escuché todas, te mentiría si te digo que escuché todas, pero a veces no ingresaba porque no se me daban los tiempos, porque algunas veces tenía otras cuestiones, pero sí lo escuché y sí me, como reitero, sí me aportó mucha información. Además es muy cálido, es muy para entender, no es algo que uno le sea complicado entender, porque el comunicador en sí lo hace así, lo hace bien ameno, bien tranquilo, y la verdad que lo felicito. Más que eso, no sé si qué más podría decirlo, más que felicitaciones y agradecimiento. Felicitaciones y agradecimiento por los aportes, y hasta un próximo programa. Bueno, nuevamente muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y gracias, estimados oyentes, estimadas oyentes, amigas, amigos.